Bien, vamos a la meditación de las dos banderas, luego vamos a hacer un poquito de reflexión, pero es importante que entiendan el mecanismo. Quiere suscitar que elijamos una bandera y seamos coherentes, firmes, hasta la muerte en la bandera que vamos a elegir. Que no estemos poniendo un pie en un lado y en el otro, porque eso es destructivo para el hombre, y el poner el pie en ambas banderas es ponerla en la bandera de Satanás, de la ciudad de Babilonia. Entonces, voy a leer aquí, página 39, número 136, meditación de las dos banderas, una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra naturaleza humana, mortal enemigo. La oración, como siempre. Primer preámbulo, historia. Claro que acá tiene que poner una historia porque no estamos meditando un pasaje bíblico tampoco. Y entonces dice, ¿cuál es la historia? ¿Será aquí cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer al contrario, debajo de la suya? En realidad, él ahora va a contar la historia. Segundo preámbulo. El segundo es composición viendo el lugar. Será aquí ver un gran campo de batalla donde se van a entrar en combate, ¿verdad? Un gran campo de batalla de toda aquella región de Jerusalén donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo, nuestro Señor, y otro campo en la región de Babilonia donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Tercer preámbulo. El tercero será pedir lo que quiero. Acuérdense siempre que todo vaya, a ver, según militar en la bandera de Cristo, será, además seguirle, será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para cuidarme de ellos y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo verdadero capitán y la gracia para imitarlo. Discernimiento y valentía, conocimiento verdadero y espíritu verdadero para seguir a Cristo. Bueno, va a empezar con el primer punto. Dice, el primer punto es imaginar como si el caudillo de todos los enemigos se sentase en aquel gran campo de batalla de Babilonia, como en una gran cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Imaginamos un orco de esos asquerosos orcos gigantescos, bien feo, lleno de mal olor, apesta, sentado en un sillón gigante, sale humo, azufre, olor a azufre, no se soporta a sí mismo, está siempre enojado consigo y con los demás, es un tormento este hombre, este ángel que está allí sentado, pero está con un odio espantoso, un deseo de liquidarlo y matar todo, destruirlo todo. Segundo punto, el segundo es considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce. Fíjense que ustedes tienen letra negrita que yo le he puesto, como para que uno vuelva a ver la letra que está negrita y le sintetiza un poquito para no volver a leer todo. Entonces, segundo es considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce. A unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas alguna en particular. Si le dan discurso, le da un discurso y los envía a que no haya ningún lugar desprovisto de su presencia. Quiere dañarlo todo. Todo significa desde el Papa hasta debajo de la cama del Papa, dentro del closet, cada cardenal, cada obispo, cada sacerdote, cada diácono, cada religiosa, cada religioso, religiosa, cada mamá de familia, papá, hijos, familia, gente, sociedad, políticos, todo, todo, todo, medios de comunicación. Ahora el discurso que les da, es interesante. El sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Que primero los tienten con la codicia de riquezas, es lo primero que el hombre busca enseguida. Ya un niñito pequeño quiere tener juguetes. Un niño pequeño llora si le quitan lo que tiene. O sea, lo primero que se presenta al hombre es querer tener ¿verdad? Entonces es lo más fácil tener, quiere cosas. Entonces tienten con la codicia de riqueza, como suele hacerlo comúnmente, para que más fácilmente caigan después en la vanidad del mundo. O sea, si tienen riquezas, se va a volver vanidoso, va a tener espíritu del mundo. Y después vaya creciendo en soberbia, que es lo más grave. De manera que el primer escalón sea la riqueza, el segundo el honor, tercero la soberbia. Ese es el escalón. Y a partir de estas tres escalones, induce a todos los otros vicios. Una vez que llegas a la soberbia, nadie te frena. Ese es el discurso. Ahora vamos a ver la otra parte. Así, por el contrario, se ha de imaginar ahora al sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. Primer punto, el primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, pero un lugar humilde, hermoso, gracioso. Todo lo contrario del otro. Es bello Cristo, tiene belleza, simplicidad, alegría interna, el lugar es hermoso, huele a campo, huele a flores, se escuchan pájaros, o sea, es otro clima. Segundo, el segundo es considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y distintas condiciones de personas. Así como hizo el demonio, pero al revés, Cristo quiere que nosotros, como sal, nos metamos en todo, ocupemos los espacios, los medios para predicar y llevar bajo su bandera a las almas. Y a ver el discurso. Tercero, es considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos. Es al revés de lo que hace el demonio, que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos primero a la suma pobreza espiritual, no material, que es poca cosa, ¿no? Y puede servir o no, no depende. Espiritual, el espíritu, mi corazón está desprendido, no solamente no tengo la cosa, sino que ni siquiera la deseo. Porque ustedes pueden no tener algo y desearlo. Si tú lo deseas, esa pobreza no te sirve. ¿Por qué? Porque no tienes la pobreza del espíritu, lo estás deseando tener. Vives pensando en él, no lo tienes simplemente porque eres pobre. Entonces la pobreza espiritual es ese desprendimiento que aunque yo lo tuviera no lo quisiera, aunque me lo regalaran no lo quisiera. Bien, primero la pobreza. Y si su divina majestad fuere servido y los quisiera elegir, es una vez que van practicando la pobreza, no menos a la pobreza actual, incluso la pobreza, primero de espíritu, no desea nada. Y si es posible, y lo mejor, incluso que ni siquiera la tenga la cosa. Segundo, al deseo de oprobios y menosprecios, al revés de los honores del mundo, ¿no? Vanagloria. Que los lleve a amar a eso, amar el oprobio, el menosprecio, amarlo. Porque de estas dos cosas se sigue la humildad. En cambio de las otras dos, el apego a la riqueza y la vanidad, se llega a la soberbia. Aquí la pobreza y el desprecio, el oprobio y el menosprecio me van a llevar a la humildad. De manera que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio y menosprecio contra el honor mundano. Y el tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones se induce a todas las otras virtudes. Después dice, un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de su bandera. Primero en suma pobreza, en fin, ahí lo leen ustedes, lo que les propone para dialogar con el Señor. Este ejercicio se hará a medianoche y después otra vez a la mañana. Nosotros lo hacemos una sola vez porque estamos haciendo una síntesis. Estamos haciendo la tercera parte del mes. Y el cuarto día, dice, bueno, se hará la de los binarios. Rápidamente se lo voy a sintetizar en dos palabras. Y el de las tres humildad, el tres grados de humildad, no lo voy a leer, sino se lo sintetizo. Es muy simple, muy bonito para tener en cuenta. Los tres binarios ¿Qué significan binarios? Tres posibilidades, tres clases de hombres, tres binarios, tres opciones, tres formas distintas de presentar una situación. Tres binarios, tres situaciones distintas, Pedro, Santiago y Juan, supongamos. Los tres han ganado o le han llegado 10 millones de dólares. No tan bien, no le llegó muy bien. Tienen mala conciencia con eso. Entonces los tres dicen, no, esto, yo quiero ir al cielo, esto no va. Pero la actitud de cada uno es distinta. El primero, Pedro, dice, yo quisiera dejarlo todo y vivir la pobreza para alcanzar la vida eterna. Pero dice quisiera y no dice quiero. Yo quisiera, es un deseo. Y vive todos los días, se levanta a la mañana, siempre deseando cuándo lo haré, eso. Y si alguna vez a mí me gustaría dejarlo, y sueña, pero se murió y no lo hizo. Fue pura idea, pura ilusión, ¿verdad? No le sirvió para nada el deseo. No lo llegó a concretizar. El segundo, Santiago, la segunda situación, él dice, no dice quisiera, él dice, yo quiero. Quiero concretarlo, a ver, es algo concreto, ya no es un quisiera ni querría, sino quiero. Quiero, pero que se acomode la situación a mí, ojalá encuentre yo el modo de que pueda conservarlo. O sea, al menos la mitad, a ver cómo puedo hacer. O sea, no hay un profundo deseo, no hay un desprecio de eso, sino que hay un gustito. Y entonces van dando vuelta para ver si se puede quedar con ello. Como transar un poquito, pactar un poco con la situación. Es como el que va al médico y le dice, tienes un cáncer, tienes que operarte urgente, ¿no? Mínimo mañana. Y dicen, pero no, a ver, espérenme una semanita a ver si logro. Y empiezo a hacer deporte, se pasa, se toma todas las medicinas alternativas y va a todos lados, hasta hace de todo, hace ejercicio, duerme más, come más, y va al médico esperanzado que le digan, no hace falta operarte, porque tiene miedo en realidad. Él dice, no, yo quiero operarme, pero vamos a buscar algo intermedio. Y el otro, Juan, es el que dice, quiero, y quiero que sea ya, y no solamente quiero que sea ya, quiero que nunca más en mi vida llegara a ese dinero, ni ninguna posibilidad de ningún dinero. Es más, quiero pobreza mayor todavía, un mayor desprendimiento. Tres binarios. Bueno, los tres grados de humildad que van a ver también. San Ignacio dice tres grados de humildad que corresponden a tres grados de santidad. En lugar de decir tres grados de santidad o de perfección cristiana, él va a decir tres grados de humildad. ¿Por qué? Porque él considera que el santo está en proporción a la humildad. Entonces dice tres grados de humildad que corresponden a esos tres grados, un grado proporcionado de santidad. Y entonces el primer grado de humildad consiste en aquellos que están dispuestos a morir antes que cometer un pecado mortal. Y con esto van al cielo, aunque tengan que pasar por el purgatorio, porque van a morir en gracia. Dispuesto a morir antes que cometer un pecado mortal, con esto ganan el cielo. Pero tal vez tenga que pasar por el purgatorio. El segundo grado de humildad es el que dice, es el que está dispuesto a morir antes que cometer un pecado venial deliberado, no solo mortal. Y este va al cielo, pero sin pasar con certeza, no pasa por el purgatorio. Ahí tenemos el santo que luchó incluso por el pecado venial deliberado. Es el segundo grado, pero hay más, hay un tercer grado de humildad. ¿Y cuál es ese tercer grado de humildad o de santidad? Es el que no solamente está dispuesto a morir antes que cometer un pecado mortal y venial, sino que además quiere ser pasado por loco, perseguido, humillado, martirizado, burlado, escupido, de lo que sea, por Cristo. Pasar por loco es la suma perfección, cuando de verdad se lo desea en lo más profundo del corazón. Y vean ustedes en cuál de ellos se encuentran, ¿no? Y en cuál les gustaría, y qué van a hacer para estar en ese que les gustaría estar. Vamos a analizar las dos banderas un poquito. Tenemos dos banderas. Esas dos banderas van a empezar ya cuando el demonio aparece en la eternidad, o en la eternidad, cuando dicen non serviam. Ahí aparecieron dos ciudades. Una que son los fieles, ángeles fieles, y el otro dice non serviam, es otra ciudad. Son dos banderas ya. Y entran en pugna, en lucha. Miguel expulsa a los demonios y los expulsa al infierno. Los derrota, se produce una batalla en el cielo. La otra, en la tierra empezó sin banderas, había una sola, pero se establece una segunda bandera cuando Caín mata a Abel por envidia. Ahí surgen las dos ciudades, en la tierra también, instigado por las ciudades que ya habían comenzado en otro orden. San Agustín habla de las dos ciudades, que es lo mismo. Acá San Ignacio habla de dos banderas. Obvio, cada bandera representa una ciudad. Es muy lindo leer las dos ciudades de San Agustín. Es muy lindo, porque están en contexto de la destrucción del Imperio Romano, que viene cayendo con la invasión de los bárbaros, los hunos, con Atila y todo los bárbaros propiamente. Y entonces se están experimentando una destrucción del gran imperio romano y parece que se destruye todo. Y ahí se pone a escribir las dos banderas, San Agustín. Y va relatando un poquito todo eso. Es muy lindo cuando nosotros vemos, vamos a ver a San Agustín como padre de la iglesia, vamos a tener que leer las confesiones y las dos ciudades completo. Porque es muy importante para la formación de la historia, para el criterio histórico, filosofía de la historia y teología de la historia. Bien, dos ciudades. Si nos contentamos en considerar estas dos ciudades, vemos una gran diferencia entre ambas, ¿verdad? Eso es obvio. Yo lo veo, yo me pongo a leer, o cualquiera se pone a leer las noticias, se da cuenta que es avasallante el imperio de Babilonia. La Babilonia es increíble, asusta, de verdad, y le gusta presumir de sus poderes. ¿Y quiénes pertenecen a Babilonia? Vamos a ver. Son más en número, en fuerza humana, en músculos, en poderes instrumentales como la bomba atómica, los misiles y todas las ojivas nucleares, submarinos nucleares, bombas de hidrógeno, lo que sea. Es decir, son tremendos, tienen todo, uno se asusta, tiembla ante ese ejército, un poco como el que pudo ver el Señor de los Anillos cuando van caminando, golpeando los pies en el suelo, pum, pum, pum, y viene todo eso contra un pequeño Frodo, ¿verdad? Que está ahí, que gana porque es simple, que gana la batalla porque es simple, sencillito, humilde, y eso que destruye a las fuerzas oscuras del mal. Entonces, ¿quiénes pertenecen a Babilonia? Los que no quieren reconocer a Cristo, obviamente. Ateos, los que atacan a Cristo, ¿no es cierto? La masonería, el anticlericalismo, los progresistas de alguna manera dentro de la iglesia, que es como una rebeldía contra Cristo. El progresismo es aquel movimiento que busca el progreso por el progreso y que consiste en pensar que el progreso es perfección necesariamente, metafísicamente hablando. Si tú progresas, perfeccionas, y el progreso lo llevan al campo de la técnica, de la parte humana, etc. Es un poco la filosofía de Rana, donde ese progreso necesario te va endiosando, te va haciendo Dios. Entonces necesariamente tienes que cortar con la tradición y con todo lo bueno que tienes atrás. En realidad tienes que cortar con la vida de Cristo, con los evangelios, con todo, hasta con el Antiguo Testamento, ¿no? que se termina siendo eso. Pertenecen a Babilonia lo que sustituyen el ideal sobrenatural y el programa espiritual por la búsqueda egoísta de las pasiones. Todos los que gozan con lo terreno pertenecen a Babilonia, lo dice San Agustín. Todos los que prefieren la ciudad terrena a la ciudad de Dios. Todos los que buscan lo suyo y no a Jesucristo. Tienen por jefe a esta bestia que se sienta en el trono. Por todas partes hay gente de Babilonia. Porque por todas partes hay personas que prefieren el mundo a Dios. Periódicos que están movidos por cuestiones materialistas, por ideologías, en el fondo el dinero que mueve todo, ¿no? La televisión con toda la podredumbre, y los periódicos también. Las universidades, hasta las católicas, ¿verdad? Destruidas. Cancillerías, ejércitos, seminarios, casas religiosas destruidas por ideologías, por el mundo que se mete, todo eso pertenece a Babilonia. Se infiltra el demonio en todas partes. Pertenecen a Babilonia los religiosos tibios, aquel que no quiere entregar su vida, que no quiere sacrificarse, que se conforma como es. La mediocridad, el que envidia a los buenos, el que pone traba a los religiosos buenos o religiosas buenas porque no puede llegar a ser como ellos, los envidia, les pone zancadillas. Babilonia tiene además en su favor el prestigio de todo este staff de periódicos, medios de comunicación que lo aplauden. El prestigio, el número, la fuerza. Está metido en la política y la política está dominada completamente, completamente por este espíritu. Aunque digan que son católicos y vayan los domingos a misa, casi completamente dominado por este espíritu, no sirve todo eso. No sirve. Cuando uno no lleva al campo concreto de la política soluciones concretas, determinantes, donde se resaltan los principios cristianos y se opta por Cristo. Ese sí es el católico que va a misa, pero que además es católico real. Pero ¿cuántos políticos o cuántos de la política, de la farándula van a misa? Porque o la conciencia se lo demanda para estar como tranquilos y dormidos más fácilmente en medio de esa podredumbre, necesito calmar la conciencia, como un calmante. La misa es como un calmante, ¿no? Y ser amigo de los sacerdotes y llevarse bien con la iglesia es un calmante de conciencia. Es más, Babilonia tiene cómplices, es lo más grave, mete cómplices dentro de Jerusalén. Son cómplices de Babilonia todos los católicos flojos, flanes, traidores, todos aquellos que quieren un poco servir a dos señores o el servir a dos banderas. Todo eso, de alguna manera, son traidores. En la Iglesia Católica siempre se ha infiltrado la masonería, siempre. Y muchas cosas, el comunismo, ¿verdad?, que son brazos de la masonería, el capitalismo, el individualismo, el egoísmo, muchas cosas entran dentro de la iglesia y se establecen ahí formas, parámetros que es muy difícil quitarlos después. Se ha descubierto dentro del Vaticano el llamado lobby gay, que es verdad, un grupo de cardenales, obispos, sacerdotes gay, pero escondiditos, de noche eso y de día la señal de la cruz. Ya aparentemente se exterminó, pero siempre aparece, es como el cáncer, siempre aparece, ya hay metástasis, metástasis. Entonces, aparentemente, Babilonia es la que va a ganar. Babilonia significa confusión, dice San Agustín. Babilonia hay verdadera confusión de ideas. No hay paz. Se pelean entre sí. Se exalta, por ejemplo, el derecho del hombre y por otra parte se lo esclaviza. Hay contradicciones. Se proclama la paz mundial y se desatan guerras terribles. Se promueve movimientos feministas a favor de las mujeres y es para degradarla. Por eso es una ciudad de confusión y de lágrimas amargas. No son lágrimas del que llora con añoranzas de cielo o que llora porque es perseguido en este mundo, sino que son lágrimas de desesperación, de amargura, lágrimas continuas. A lo mejor los hombres de Babilonia ríen también, gozan, hacen fiesta, son los que más festejan, no saben qué, pero fiesta, comen hasta hartarse y vomitan, comen y vomitan, gozan, pero en el fondo hay una profunda y terrible soledad y tristeza. En la ciudad de odio no está el amor, los une el odio, que en realidad entre comillas los une, porque una cosa es reunirse y otra es unirse. Están reunidos en torno al odio, pero no unidos en el sentido estricto. La unión supone comunión y aquí no hay comunión, y la comunión supone amor. Acá no hay, es reunión nada más. El odio al orden sobrenatural, a Cristo, a la Iglesia. Es egoísta esta ciudad. Lo propio de la ciudad del mundo, va a decir San Agustín, es la exaltación del hombre hasta el menosprecio de Dios. San Agustín. Y Babilonia también es la ciudad de Satanás. Porque Satanás es un príncipe, Satanás es un rey, es el enemigo de la naturaleza humana, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si miramos ahora a Jerusalén comparada, nos da lástima Jerusalén, pero tiene algo de humor, es simpática. Tiene simpatía Jerusalén porque no tiene nada y están contentos. O sea, se le viene el mundo encima, feroz, terrible, y son pocos, menos, son poquitos, simple. Se olvidan hasta de dónde dejaron el arma y cuando la van a buscar, el arma es un palillo de dientes, ¿verdad? Una cosita, nada. Sacan el rosario y se ponen en fila. Es cómico de alguna manera, es humor, pero es humor. Produce alegría, gozo y da, de alguna manera el humor es algo de Dios. Y cómo ese pequeño grupo puede aplastar en un segundo toda la fuerza del mal, en un segundo lo aplasta. De hecho ya está aplastado. Ya el primer pisotón lo dio Cristo. Es una ciudad de amor, hay serenidad, hay paz, alegría. Ven sus propios límites y se alegran. Se alegran cuando ven sus límites y ven sus pecados también, sus límites, y están contentos, están alegres porque igual dicen, igual amo a Dios así, trato de ser cada día mejor, pero amo a Dios así con todo mi corazón y lo quiero servir. Trataré de no pecar, pero no les produce amargura, tristeza, no. Es un deseo de servir más a Dios todavía, para reparar. Cuando ven sus pecados se dan cuenta lo que son, pero eso no les priva a ellos de seguir amando más a ese rey que los invita a la conquista, a la lucha contra Babilonia. Porque es una ciudad de esperanza. Mira al futuro. En cambio, Babilonia no tiene ni pasado ni futuro y hace mal uso del presente. Una parte de la iglesia ya ha llegado al cielo, dice San Agustín. Entonces, ya estamos contentos. Una parte está en el cielo, la iglesia triunfante. Es como un barco que ya ha clavado el ancla en la orilla. No tenemos miedo a las tempestades. Nosotros estamos en el barco sacudidos todavía porque falta para llegar a la orilla, pero el ancla está puesta. Es la ciudad de Dios, Jerusalén, y su Rey Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros como religiosos, como cristianos, como hijos de Jerusalén, bajo la bandera de Cristo? ¿Qué tenemos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Cuál es la razón de esta lucha? Ustedes saben lo que dice Dante, ¿verdad? Hay una frase hermosa del Dante. Cuando el Dante describe el infierno, dice: los lugares más abrasadores del infierno están reservados para aquellos que, en momentos de grandes crisis morales, quieren mantener su neutralidad. Los neutros, ¿verdad? Ni polo positivo ni polo negativo, neutro. La neutralidad, esos tendrán los lugares más terribles, porque han enterrado sus talentos, porque han tenido miedo, porque no han sabido ser valientes. Entonces, dices, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vivir, velar y luchar. Vivir en gracia. Eso es vivir de verdad. La vida de la gracia, pero en plenitud. Cuanto más la vivas en plenitud, más fortaleza tendrás para el combate, más eficacia tendrás. Vivir. Si tú estás muerto, es decir, en pecado mortal, ya no estás en la ciudad de Dios. Estás combatiendo contra la ciudad de Dios, aunque te quedes neutral. Entonces tienes que estar en gracia de Dios y cuidar esa gracia y hacerla crecer. Y la segunda actitud es velar, vigilar, estar atentos. Porque el demonio tira redes, cadenas, se presenta bajo ángel de luz, te confunde, te marea, te hace hacer lo que él quiere, y tú te duermes y te pasan los años dormido, después no puedes salir de esa red, porque has pasado mucho tiempo engañándote, te has creado hábitos malos y no te has dado cuenta. Y te va llevando al abismo y vas como zombie arrastrado, no reaccionas. Entonces velar y vigilar y hacer discernimiento. Y tercero, luchar. Nosotros estamos puestos para combatir acá en esta vida. Le digo algunos pasajes del Papa León XIII, un gran papa, ¿verdad? Un gran santo, el Papa León XIII. Dice así: retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. Y continúa: la cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común, y provechosa únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos, atención, la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristianismo ha nacido para la lucha. La cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Famosa frase del Papa León XIII con una gran sabiduría, ¿verdad? Hacer un coloquio, hablar con la Virgen, hablar con Cristo, con el Padre, y preguntarse si uno de verdad está luchando bien en la bandera de Cristo, y si va a luchar, cómo va a luchar en adelante. San Luis María Griñón de Montfort habla de dos bandos. En lugar de dos banderas, dos bandos. Voy a decir algo, esto lo dice en la carta a los enemigos de la cruz. Es cortito, pero lo voy a leer porque creo que es importante. Queridos cofrades, ahí tenéis los dos bandos con los que a diario nos encontramos, el de Jesucristo y el del mundo. El mundo está movido por el espíritu del mal. A la derecha, el de nuestro amado Salvador. Sube por un camino que por la corrupción del mundo es más estrecho y angosto que nunca. Este maestro bueno va delante, descalzo, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo completamente ensangrentado y cargado con una pesada cruz. Solo le siguen unas pocas personas, si bien son las más valientes, sea porque no se oye su voz suave en medio del tumulto del mundo, o sea porque falta el valor necesario para seguirle en su pobreza, en sus dolores, en sus humillaciones y sus otras cruces que es preciso llevar para servirle todos los días de la vida. A la izquierda, el bando del mundo o del demonio es el más numeroso y el más espléndido y brillante, al menos en apariencia. Allí corre todo lo más selecto del mundo. Se apretujan, y eso que los caminos son anchos y que están más ensanchados que nunca por la muchedumbre que como un torrente los recorre. Están sembrados de flores, llenos de placeres y juegos, cubiertos de oro y plata. A la derecha, donde está Cristo, el pequeño rebaño que sigue a Jesucristo solo sabe de lágrimas y penitencias, oraciones y desprecios del mundo. Entre sollozos se oye una y otra vez: suframos, lloremos, ayunemos, oremos, ocultémonos, humillémonos, empobrezcámonos, mortifiquémonos. Pues el que no tiene el espíritu de Jesucristo, que es un espíritu de cruz, no es de Cristo. Ya que los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus concupiscencias, o nos configuramos como imagen viva de Jesucristo, o nos condenamos. Ánimo, gritan, valor, si Dios está por nosotros, en nosotros y delante de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como decía San Pablo, el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No es mayor el siervo que su señor. 1 Juan, etc. Todo tiene texto bíblico. Un instante de ligera tribulación produce un peso eterno de gloria. El número de los elegidos es menor de los que se piensa. Solo los valientes y esforzados arrebatan el cielo por la fuerza. Mateo 11, 12, etc. Nadie será coronado sino aquel que haya combatido legítimamente según el Evangelio. 2 Timoteo 2:5. Y no según el mundo. Luchemos, pues, con todo valor. Estas son algunas de las palabras divinas con las que los amigos de la cruz se animan mutuamente. Y continúan. Los mundanos, por el contrario, los de la izquierda, para animarse a perseverar en su malicia sin escrúpulo, claman todos los días: vivir, vivir, paz, paz, alegría, alegría, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, juguemos. Dios es bueno, Dios no nos ha creado para condenarnos. Dios no prohíbe que nos divertamos, no nos vamos a condenar por divertirnos. Fuera escrúpulo, fuera, no moriréis, no moriréis. La carta de los amigos de la cruz, qué bárbaro, ¿eh? Qué gran santo, San Luis. Acordaos, mis queridos cofrades, de que nuestro buen Jesús os está mirando ahora y os dice a cada uno en particular: ya ves que casi toda la gente me abandona en el camino de la cruz. Los idólatras, cegados, se burlan de mi cruz como de una locura. Se queja Jesús. Los judíos se quejan con los buenos, se queja contigo. Los judíos en su obstinación se escandalizan de la cruz, como si fuera un objeto de horror. Los herejes la destrozan y derriban como cosa despreciable. Pero, y lo digo con lágrimas y con el corazón atravesado de dolor, mis propios hijos, criados a mis pechos e instruidos en mi escuela, los propios miembros míos que he animado con mi espíritu, he dado mis pechos, me han abandonado y despreciado, haciéndose enemigos de mi cruz. ¿También vosotros queréis marcharos? ¿También vosotros queréis abandonarme, huyendo de mi cruz como los mundanos, que son en esto verdaderos anticristos? ¿Es que queréis vosotros para conformaros en el siglo presente, despreciar la pobreza de mi cruz? Para correr tras la riqueza, evitar el dolor de mi cruz para buscar los placeres, odiar las humillaciones de mi cruz para ambicionar honores. En apariencia tengo yo muchos amigos que aseguran amarme, pero que en el fondo me odian, porque no me aman y no aman mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa y muy pocos amigos de mi cruz. Todos quieren venir a comer, pero pocos se crucifican por mí. Ante esta llamada de Jesús tan amorosa, dice San Luis, elevémonos por encima de nosotros mismos y no nos dejemos seducir por nuestros sentidos como Eva. Miremos solamente al autor y consumador de nuestra fe, Jesús crucificado. Huyamos la depravada concupiscencia de este mundo corrupto. Amemos a Jesucristo de la manera más alta, es decir, a través de toda clase de cruces. Meditemos bien las admirables palabras de nuestro amado Maestro que sintetizan toda la perfección de la vida cristiana. Y es la siguiente. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Hermosas palabras de uno de nuestros santos patronos, de nuestra familia. Bueno, a luchar, a meditar, a contemplar.